Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Nos corre el tiempo y ella está acá, Martín. Se nos va el bondi. Y no queremos perdernos porque ya empezamos a escuchar en esta cortina esa música. Yo lo decía al principio que eran nombres nada más, porque a veces miro y digo, tampoco conozco el autor, claro, ni quién está, pero acá no había nada, solo eran nombres de... Y ya era más todavía la intriga. Caramba. Sí. Bueno, igual creo que cuando diga el nombre tampoco voy a develar mucho. Vamos a escuchar a Alan Plankta. Ajá. Aplausos. Ahí está. Bravo, no sabéis. Para ver, cuénteme más. Es un guitarrista argentino que tendrá más o menos mi edad. Debe andar por los 35 pasados. Bien. Ahí en 35-40. ¿Me repite el nombre, por favor? Alan Plankta. Ajá. Como planta, pero con una CH entre la C. Uh-huh. Bueno, eso. Estoy entendido. Entre la N y la T. Exacto, ¿sabes? Exacto. Es un guitarrista de jazz argentino, compositor, tiene una carrera bastante interesante, porque tiene su grupo de jazz, que es lo que vamos a escuchar hoy principalmente, su quinteto, tiene varios dúos con guitarristas, tiene dúos con todos con gente interesante del ambiente. Toca con Diego Schisi, del cual hablamos acá, con Alejandro, con Guillermo Klein. Acompañó a todos los que está bien, con todos con los que está bien tocar, digamos. Lidia Borda, Juan Quintero, Edgardo Cardoso, Liliana Herrero, qué sé yo, y gente más desconocida, el Pollo Raffo. Tiene un cuarteto que se llama Tata Dios, con Martín Suet y Juan Bayón y Nicolás Gaguero. En resumen, es un tipo al que hay que seguir. Si uno sabe que está Alan Plankta ahí, y puede ser que la cosa vaya por un lado interesante. Sin mucho más preámbulo que esto, los invito a escuchar el primer tema que tenemos para hoy de Alan Plankta, que acá lo tengo, es Muserías. Muserías, muy bien. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando. Precioso, me pareció. Sí, está interesante. Sí. Ruidoso también, por momentos. Pero me gusta, pero es como que me levanta, no, me da, claro. No sé, esa cosa que. Que es algo, una característica del jazz argentino que a mí me gusta. El jazz argentino es medio ruidoso, es medio bardenito. ¿Ah, sí? Tiene una tendencia. ¿Esto es compuesto por Planta? Sí, es compuesto por Alan Planta. Sí. Está muy bien acompañado por los músicos de un grupo muy importante dentro de lo que es el jazz argentino y que ayudó a formar la estética del jazz argentino. Hubo, para retrotraerse un poco a de dónde sale lo que se llama jazz argentino ahora, es algo que apareció a fines de los 90 con Quinteto Urbano por un lado y Scalandrum por otro lado. Son dos grupos que tuvieron mucha repercusión, traían algo nuevo, o por ahí no tan nuevo, pero que medio que había desaparecido en los 90 y en los 80, de un jazz con un sonido o con una estética a veces un poco más ligada a la música de acá, digamos. Claro. Y aunque no tuviera nada de esa estética, que no tuviera nada de tango, que no tuviera nada de folclore, había esa cosa de mugre. Suena mugroso, suena ruidoso. Creo que es una de las características que tiene el jazz de acá. Y a mí me gusta, yo soy medio mugriento. Eso me gusta. Y bueno, muchos de los músicos que lo acompañan en este tema y en este disco, que es un disco del año 2007, que se llama Lúdico. Bien jovencito. Sí, es de hace. Sí, tenía 25, 27 años en esa época, sí. Sí, era muy chico. ¿Qué decir? Varios de los músicos de ese que están en ese disco son de Scalandrum. Uno es Pipi Piazzolla, el nieto de Astor Piazzolla. Claro. Gustavo Musso, por eso se llama Muserías el tema, está dedicado al saxofonista. Martín Pantirer, el contrabajista, no me acuerdo, pero bueno, sepan disculpar, nadie se acuerda de los contrabajistas. No discrimina. Ya me empezaron a llegar los dos WhatsApp de contrabajistas. loco, ¿qué pasa, Gregorio? Yo toco el bajo y me gusta mucho el bajo, pero bueno, perdón. Martín Sibori, ahí está, me vino el nombre del contrabajista. Así que bueno, nada, hay música para escuchar, siempre hay música acá en Argentina. Por ahí tanta, que de tanta que hay, pasa desapercibida, pues no está en los canales de difusión. Sí. Mucho ruido y pocas nueces, o mucho ruido y poco público. Pero bueno, este es uno de ellos. Tiene un disco muy interesante también que se llama Colectivo Argentino Uruguayo. Que son músicos de Argentina y Uruguay, principalmente Argentina, rindiéndole tributo a músicos uruguayos. De todas las épocas. Está bastante interesante, creo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Colectivo Argentino Uruguayo. ¿Ese se llama el disco? Así se llama el disco y lo dirigió Alan Planta. Y también está muy interesante. Dio homenajes a Billetti, a. Todos con una estética muy linda. Probablemente el próximo Piedra Libre sea también de Alan Planta y sea de ese disco que no lo encontré y por eso no traje. Ajá. Bueno, lo esperamos. Nos uruguayizamos en la próxima. Sí. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, porque el tiempo apremia, que se llama Cuando las máquinas. Muy bien. Thank you. Martín, sí. Una explicación. ¿A qué le llamas mugriento? De todo lo que hemos escuchado, alguna cosita que nos explique. ¿A qué le llamas mugriento? Y cuando hay alguna disonancia, cuando hay una cuestión de buscar un sonido por ahí más abierto, más ¿viste? Cuando la cosa se pone un poco desordenada también, que no está todo tan cuidado en detalle, que por ahí hay alguna nota que está un poquito adelante o un poquito después del compás, de donde cae el pulso del compás, y eso también hace ahí una disonancia rítmica que es interesante. Bien. Eso entre otras cosas. Muy bien, bueno, pero por lo menos me saqué esa duda, gracias. Está bien.